Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. Con los Rolling Stones en vivo en el Hyde Park de Londres inicia hoy el sabor de la noche. Estaban oyendo un clásico que ellos originalmente grabaron en 1981 para el álbum Tattoo You, Start Me Up. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con un álbum del año 2013. El turno es para los señores Daft Punk y un tema de su disco Random Access Memories, ganador del Grammy al álbum del año, con la participación especial del maestro Nile Rodgers y de Pharrell Williams. Esto que dice así: Lose Yourself to Dance. Roger Waters con dos de los clásicos más grandes que él hizo en vivo, bueno, que hizo para Pink Floyd en versión en vivo del álbum The Wall, las canciones The Happiest Days of Our Lives y Another Brick in the Wall parte 2. Les saluda Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche, y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con lo nuevo de Camila Cabello, así que si están por esos lados, digan presente, en pocos minutos los saludamos al aire. Recuerden, Twitter @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, Instagram Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Son las 8 y 15 minutos. Llega Camila Cabello con esto que es así: Easy. Uno de los primeros éxitos de Eminem a esta hora del álbum The Marshall Mathers LP. Esto que se llama así. La canción The Real Slim Shady. Le saluda Emilio Sánchez en el sabor de la noche. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para algo espectacular. Antes vamos a saludar a los que se conectan a nuestro Instagram. Vamos a saludar a los que se conectan a @EmilioSánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Saludamos entonces a Don Marulanda, Emita 4564. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para esto que dice así: los Jonas Brothers con uno de sus grandes éxitos, la canción Sucker, en el sabor de la noche. I'll Be There For You, una canción original de The Rembrandts a esta hora en el sabor de la noche. Una canción inolvidable, la de la serie Friends, que oímos a esta hora además en una versión muy especial que salió hace poco para conmemorar los 25 años de la serie. Y la hizo Meghan Trainor en el sabor de la noche. Le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. Pero antes vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Vamos a saludar a los que se conectan a nuestro Instagram. A los que se conectan a Emilio Sánchez Radio con el #numeral el sabor de la noche, que son Emita 4564, Laura Paz, Gabriel H. La Torre, Camilo Aguirre 96, Claudia Mo 05, Lalme Sig, Axel Hernández, Isa Espinosa, Juan José N.Y., Andrés Vasallo 3971, John K. 30, Arjosel González N., Marta Cecilia Solórzano, Noelia Train, Buitrago 2131, Pardo Córdoba Andrés, Alepac 02, y también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y el #numeral el sabor de la noche. Turno ahora para uno de los grandes éxitos de James Blunt. Esto dice así: You're Beautiful. Un clásico de 1972 a esta hora, el señor Stevie Wonder con un tema que fue número uno en Billboard de su álbum Talking Book, You Are the Sunshine of My Life. Le saluda Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche. Vamos a saludar ahora a los que se conectan a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Saludamos a CDT BMDF, Andrés Lobo Guerrero, Luca Franco, Luis Francisco Wu, Paola P., Federico Mejía, Yuyu, Jorge López Pulido, Denis Zamaca. Saludamos también a David Sánchez, saludamos a Juan S. Ramírez, saludamos a Iván Consuegra, a Carlos Salinas, Denis Zamaca, saludamos a Rocío, Enrique, José Manuel Cabrejo, Alex Aleancano, Olga Janet Osorio, Chestin Karin Cepé. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. El turno es para lo nuevo de Incubus. Esto dice así: en el sabor de la noche, Into the Summer. Un éxito de 1997, White Town con Your Woman. Les saluda Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche y vamos a continuar ahora con música. El turno es para un éxito del año 2011, una canción que hizo Maroon 5 con la participación especial de Cristina Aguilera en homenaje a otro artista que oímos hoy, un artista con el que iniciamos el programa, el señor Mick Jagger. Y es una canción que se refiere a sus movimientos, por así decirlo. Maroon 5, Cristina Aguilera, Moves Like Jagger, a las 8:43 en el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez en la FM 94.9. Y'all addicts better have a prescription. Me and Britt got the whole club tripping. They sit and wait and listen. For the kick drum, for the kick drum, for the kick drum, for the kick drum. For the big, big, fat, fat bang. Rock it all in your face. Vibrate, shake up, bang. Right now, let's get crazy. Here we go, here we go, here we go. Everybody in the place get frantic. This beat right here is gigantic, yeah. Un éxito del año 2011, Britney Spears, con la participación especial de Will.i.am, un tema de su álbum Femme Fatale, la canción Big Fat Bass. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar el sabor de la noche con un medley de clásicos, un medley de clásicos de la película Grease por John Travolta y Olivia Newton-John, The Grease Megamix. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera por su colaboración y a Jonathan Savera también. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales.